Llegó el momento de presentar una primicia. Y esta es una canción de Juan Antonio Labra. Y esto dice así. ¿Cuántas noches si tú no estás? Sueño tanto tenerte, tú no estás. Cada minuto, amor, yo me arrepiento de mi error. Si fue mi culpa, te perdí. Yo no supe apreciar tu amor. Le di poca importancia, ya lo sé. Quiero pedírtelo, que me comprendas, por favor. Nadie es perfecto, solo Dios. Y lo cantaba, dice: quiero volver a ti, por favor, permítelo. Quiero tenerte a ti y amarte hasta morir. Quiero tenerte a ti y decir perdóname. No sé vivir sin ti. Yo quiero saber dónde están las mujeres enamoradas. ¿Dónde están las mujeres que todavía creen en el amor? ¿Y dónde están las mujeres que ya no creen en el amor? ¿Por qué? ¡Porque los hombres son una! ¡Ay, ay, ay! Yo no supe apreciar tu amor. Le di poca importancia, ya lo sé. Quiero pedírtelo, que me comprendas, por favor. Nadie es perfecto, solo Dios. Quiero volver a ti, por favor, permítelo. Quiero tenerte a ti y amarte hasta morir. Quiero volver a ti y decir perdóname. No sé vivir sin ti. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que mandan en la casa? Las mujeres empoderadas de esa noche. ¡Chica, chica, sufrida! Quiero volver a ti, por favor, permítelo. Quiero volver a ti, llamarte a morir. Quiero volver a ti y decir perdón. No sé vivir sin esa mujer, porque ella es mala.